Hola, ¿qué tal te ha ido hoy? Otra vez ha sido el lunes, viernes. ¿O esa era la sensación? Y pasado mañana, prácticamente igual, salvo que andes de puente. Saludos de Rafa Arboleda. Enciende la noche. Comienza en el 102.3, en la única FM. Durante 2 horas, solo buena música, tranquila, relajada. Poca palabra y alguna historia. Quédate y compruébalo. Bajo el cielo que estés, cuentan los hombres del tiempo que hoy tanto puedes contar estrellas como nubes pasar. Según en la zona donde estés, claro. Y alguna incluso va a tener los dos espectáculos. Curiosas estas jornadas, entre dogmas religiosos y políticos. Primero la celebración del dogma político, y dentro de unas horas, el dogma religioso. Menos mal que tenemos estas fiestas y estos dogmas. Que si no, ¿qué iba a ser de nosotros? Ya sé. ¿Quedarnos sin puentes? Al final dicen que también los van a quitar. La vida nos va a cambiar mucho. La vida nos está cambiando mucho. Mejor que nos hagamos a la idea ya. No se trata de renunciar. Se trata de devolver lo que no es nuestro y no volverlo a coger. Ni más ni menos. No matter where you are, no matter.

Nos han pasado en este puente de la Inmaculada y la Constitución. ¿Recuerdas? Es casi el aniversario para mucha gente, no solo de un hecho, de alguno más. Casi como si fuera el recuerdo de unas vacaciones de verano o de una Navidad o de una Semana Santa. Y algunas veces se da la circunstancia de que lo pasas tan intensamente que te deja un recuerdo indeleblemente grabado para toda la vida. Esta noche es el aniversario. De este puente. Algo, alguien. Alguien y algo. Nada como nunca. Nada como siempre. Nada. Son las 11 y 24. Esto es Enciende la Noche, la única FM 102.3. Si vas conduciendo, ve con prudencia o con quien quieras, pero ve con cuidadito, anda. I'm here, just like I said, though it's breaking every rule I've ever made. My racing heart is just the same. Why make it strong to break it once again? And I'd love to say I do give everything to you, but I can never now be true. So I say, think I better leave right now before I fall any deeper. I think I better leave right now, feeling weaker and weaker. Before I fall any deeper, I think I better leave right now. I'm here, so please explain why you're opening up a healing wound again. I'm a little more careful, perhaps it shows. But if I lose the highs, at least I'm spared the lows. I would trample in your arms. What could be the harm to feel my spirit calm? So I say, I think I better leave right now before I fall any deeper. I think I better leave right now, feeling weaker and weaker. Somebody better show me out before I fall any deeper. I think I better leave right now. I wouldn't know how to say how good it feels seeing you today. I see you've got your smile back, like you say you're right on track. But you may never know why once bitten twice is shy. If I'm proud, perhaps I should explain I couldn't bear to lose you again. And I'm better leave right now. Odio los lunes, odio los martes, odio los miércoles también, odio los jueves, todos los jueves, cobro los viernes de invitar. Semana de vacaciones o una semana con tres lunes, viernes. ¿Te ha llegado el fin de semana? Por fin. Este modo de andar, ese look cha cha cha, casi casi vulgar. Y esas cejas, me sentí castigar. Te dije sí, sí, por tu forma de amar, tan salvaje. Serena.

llevado por el cielo y me ha arrastrado por el barro. Más de 35 años y 210 defectos. Y he tocado la locura con la punta de los dedos. Voy mirándome los charcos, yo no necesito espejo. Sé que soy mucho más guapo cuando no me siento feo. Admiro son las flores que crecen en la basura. ¿Dónde se han quedado tus sueños? Tienes el alma desnuda. Después de romper la ola, solo nos quedó la espuma. Voy mirándome los charcos, yo no necesito espejo. Sé que soy mucho más guapo cuando no me siento feo. Soy mucho más guapo cuando no me siento feo. Thank you.

casa y ahora estoy frente a ti. Quiero escucharlo y no me importa rogarte. Por favor, no juegues con mi corazón. Hay una cosa que te quiero decir, que es importante al menos para mí. Son dos palabras para hacerme feliz. Dímelo al oído una vez y otra vez. Too creepy. Nunca encontré mejor razón para volverme loco. Hay gente que empieza a chillar de alegría o a llorar. Se confunde. Well, I'm so tired of crying, but I'm out on the road again. Pero es normal. Well, I'm so tired of crying, but I'm out on the road again. De vez en cuando, I ain't got no miras a los ojos de alguien y pierdes la cabeza. You know, the first time I traveled out in the rain and snow. Y lo peor. You know, the first time I traveled out in the rain and snow. Que tienes la sensación de que no la vas a recuperar nunca. Bienvenida. Locura. Todo. Pero ¿dónde está bienvenida? Love is king. 102.3, la única FM cuando bailamos. A ver si bailamos. ¿Bailas?

Does she love me? Love. I wanna know. How can you tell if she loves you so? Is it in her eyes? Oh no, you'll be deceived. Is it in her eyes? Oh no, she'll make believe. Wanna know if she loves you so? It's in a kiss. That's where it is. Oh, oh, it's in a kiss. That's where it is. Or is it in her face? So it's in a kiss. That's where it is. Whoa, whoa, it's in a kiss. That's where it is. Kiss her and squeeze her tight and find out what you wanna know. If it's love, if it really is, it's there in a kiss. Oh, about the way she acts. Oh no, that's not the way. And you're not listening to what I say. If you wanna know if she loves you so, it's in a kiss. That's where it is. Oh, oh, it's in a kiss. That's where it is. Kiss her and squeeze her tight. Find out what you wanna know. If it's love, if it really is, it's there in her kiss. Oh, how about the way she acts? Oh no, that's not the way. And you're not listening to what I say. If you wanna know if she loves you so, it's in her kiss. That's where it is. Yeah, yeah, it's in a kiss. That's where it is. Que para sacar una idea concreta, lo mejor es escuchar cuantas más versiones mejor, ¿no? It's the time of the season when love runs high. In this time, give it to me easy and let me try with pleasured hands to take you in the sun to promised lands, to show you everyone. It's the time of the season for love. What's your name? Who's your daddy? Be rich. Is he rich like me? Has he taken any time to show you what you need to live? Tell it to me slowly. Tell you why I really want to know. It's the time of the season for love. Like me, has he taken any time to show?

tu lado pasé, indiferente. Yo que tanto temí por este encuentro, hoy te juro por Dios que nada siento. Ayer que te encontré vencida y triste, sin una sombra ya de lo que fuiste, que me puse a pensar desconcertado, y de esto estuve yo enamorado. Ayer que te encontré, quise alcanzarte, correr detrás de ti para gritarte, ya me olvidé de ti. Ayer que te encontré vencida y triste, sin una sombra ya de lo que fuiste, que me puse a pensar desconcertado. Y recuerdos, aniversarios. Es el aniversario de la Constitución y de tantas otras historias, ¿verdad? Al cabo de los años, algunas cosas se han cumplido de aquello que soñábamos o pensábamos, incluso alguna que parecía una tremenda locura. Pero la estamos viendo. Watching the sun, watching it come up over the rooftops. Cloudy and storm, you can never quite tell from the morning, and it's going to be a day. There is really no way to say no to the morning. Yes, it's going to be a day, and there is really nothing left to say. But come on, morning. Waiting for a mail, maybe a tale from an old friend or even a lover. Sometimes there's none, but we have fun thinking of all who might have written. And it's going to be a day. There is really no way to say no to the morning. Yes, it's going to be a day. Really nothing left to say, but come on, morning. And maybe there are seasons, and maybe El año pasado, el 7 de diciembre, detenían a Julian Assange. Y hace muchos más años sucedió el ataque a Pearl Harbor, que todavía queda por esclarecer a quién correspondió la autoría o el interés por que se produjera. El año pasado, por esta época, estábamos en estado de alarma. Porque el señor Rubalcaba había pensado que era la mejor manera de vivir en democracia. Nah. Saludos de Rafa Arboleda. Hasta el miércoles que viene. Y no estamos en el estado de alarma que nos dejaron el año pasado. Ni ya nos pueden dejar estos mismos, menos.